Mi nombre es Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria Lechuza, en Pocitos, San Juan. El encuentro me pareció muy productivo, básicamente en el que tiene que ver con el tema estético de los reportes y de lo que es el informativo de Farco en general. Me parece muy importante poder llegar a estos encuentros y que surjan este tipo de inquietudes que surgieron en el primer día, que es cómo hacer para mejorar nuestras producciones, cómo hacer para que la gente sobre todo nos escuche y que sea agradable al oído de las personas que nos escuchan. Y por último, me pareció muy bueno la predisposición de todos los compañeros para poder conseguir este lugar donde hicimos el encuentro. Es la primera vez que participo. Si bien yo vengo reportando desde que la radio es parte de Farco, de corresponsales, primer encuentro, he participado en algunas otras asambleas de Farco, pero de corresponsales, así básicamente sí es la primera.